la categoría de electrónica es la que más ha crecido, ya que el cliente ecuatoriano lo que más busca son esa clase de productos, además también lo que es textiles, ¿no?